que venga a darme un toque en sol. Y todavía no he aprendido la lección. El sol me guarda mi sueño en el cajón. Tanto daño en el colchón donde reina mi desvelo y que me ataque, venga a darme un toque el sol. Y todavía no he aprendido la lección. Y de noche me cambia el paso y gasto otra vida. Te doy puñaladas al cielo, te agito con mi mano. Te invito a salir a la luna, que si me chino soy su payaso. Y le planto cara al silencio y que sigo vivo, pero no enredarme, perderme donde mismo me encuentro. Después de nacer tantas veces sigo siendo él, tal vez un poco más capaz. Oh,